las manos para arriba con las palmas de los pies, que la vamos a gozar con las palmas de los pies, que la vamos a gozar. Y le dan para abajo, apretadito, apretadito, apretadito. Las manos para arriba, las manos para arriba con las palmas de los pies, que la vamos a gozar con las palmas de los pies, que la vamos a gozar. Las manos para arriba con las palmas de...